Desconozco exactamente qué puedan reclamar. Acá nadie se está pasando los idóneos de un lado a otro. Realmente no sé cuál es el planteo, porque en realidad los acompañantes idóneos que estamos dando cobertura desde el Ministerio de Desarrollo Social tienen que ver con aquellos que no tienen obra social. Que no, y entonces sí nos corresponde a nosotros. Otro tanto pagan las obras sociales, que son las que dan cobertura de esta prestación, y nosotros como Ministerio de Desarrollo estamos cubriendo a ese acompañante idóneo que no puede cobrar de otra manera que no sea a través del Estado, porque no hay obra social que dé cobertura. Y el Ministerio de Educación es quien decide si un niño o una niña o un adolescente necesita de ese acompañamiento y nos lo requiere a nosotros o a la obra social. O sea, es claro el mecanismo, hay una resolución firmada donde dice exactamente qué hacemos cada uno, cuáles son nuestras responsabilidades, y en todo caso lo que yo dispongo es la partida presupuestaria para pagar a aquellos acompañantes que no pueden cobrarle a obras sociales porque las personas a las que asisten no tienen obra social. Bien, ¿piensa recibirlos en algún momento? Porque estaban... Estamos esperando una decisión que está trabajando el Ministerio de Educación y obviamente, como a todo el mundo, los voy a recibir.